Pega mi noflexing por la street. Aunque la mirada esté de mí, ella me lo mueve con swing. Siempre camino flexing por la street. Aunque toda la mirada esté de mí, esa gata tiene crazy con sus feet. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta texting. Don't play with me. Remix Uruguay.